Al pe, ¿qué tiene? El costillar nos sacó de eje. Sí, la verdad. Nos sacó de eje. Yo me quedo. Totalmente. Yo no sé si voy a poder concentrarme en otra cosa ahora, pero decime. Tengo una reflexión. Bien. ¡Reflexión! ¡Reflexión de Pelín! ¡Reflexión de Pelín! ¡Reflexión de Pelín! Vamos. Bueno, por estas horas muchos nos estamos preguntando qué fue lo que hicimos mal para perder las elecciones. No, es viernes, no nos amargué. Nos preguntamos, ¿de qué manera nos equivocamos con sectores que en 2015 le dieron a Cristina un triunfo arrollador por el 54% y ahora nos dieron la espalda? Y se escuchan muchas explicaciones y conjeturas. El candidato, internas desgastantes, errores de comunicación, exceso de enfrentamiento, etcétera, etcétera. Gorilismo. Pienso un poco. Gorilas. Sí, gorilas gigantes, gorilas medianos. Pero tendemos a pensar, bueno, a ver, veamos qué falló de nosotros. A ver. Pienso un poco y anoto que con un candidato que no es Cristina, al cabo de 4 años en los que la crisis mundial y la profunda caída de Brasil provocó un estancamiento de nuestra economía, aunque se peleó bastante para evitar los síntomas. En un año en que como mínimo acusaron a la presidenta de asesinar a un fiscal y al jefe de gabinete de narcos, con todas esas desventajas, apenas bajamos un 5% aquella votación notable. Claro. Está bien, el 49 se logró con el balotaje, es decir, con una porción importante de votos sumados. Lógico. ¿No es cierto? Pero piénsese también, en todo caso, encontraron en el kirchnerismo razones más de peso para votarlo que en la fórmula de la derecha. Pero piénsese también que en 2013, sin Scioli ni Cristina como candidato, la elección legislativa no fue exitosa para el Frente para la Victoria. En la provincia de Buenos Aires, Massa se impuso por el 44% de los votos contra el candidato kirchnerista Martín Insaurralde, que obtuvo el 32%. Sí. 12 puntos. O sea que esta no es la primera vez que perdemos en la provincia. Por supuesto, también le pasó a Néstor en 2009 con de Narváez. Aunque en 2013 perdimos con un candidato contra un candidato UCD peronista. Un hombre que viene de la UCD, después fue al peronismo, que es Massa. Sí. Y ya. En aquel momento se señalaba que el kirchnerismo cuenta con un piso de un importante núcleo de votantes propios, pero le resulta complicado mantener el electorado independiente, que por ejemplo había acompañado la candidatura presidencial de Cristina 2 años antes. Claro. Creo que pasaron en estos años cosas complejas de medir. Piensen que la competencia electoral de Cristina en 2011 era el centro-izquierda o centro. Eran Ricardo Alfonsín y Hermes Wiener, dos referentes de centro-centro-izquierda, como les guste. Sí. Ahora competimos contra la derecha directamente. Algo le pasó a esa sociedad fuera del kirchnerismo. O sea, antes que un cambio del kirchnerismo, hubo un cambio de parte de la sociedad que, superado los problemas de empleo y del poder adquisitivo, pasó a preocuparse de otras cosas como el impuesto a las ganancias, el dólar, la inseguridad, el narcotráfico, la inmigración. Y arrastró a sectores que giraron desde el centro-izquierda hacia la derecha, porque esa derecha que compitió tiene atrás aquellos que fueron el centro-izquierda en 2011, que no eran centro-izquierda respecto de Cristina, pero no eran fuerzas de derecha abiertamente. Claro. Entonces el PRO, la fuerza de derecha, ahora arrastró la UCR, que ahora tiene a Sanz a la cabeza. Sí. La coalición cívica con Carrió a la cabeza. Y la simpatía de los que se llaman progresistas con Margarita Stolbizer a la cabeza. Sí, todas fuerzas que en algún momento eran espectro de centro o centro-izquierda y que se derechizaron. En 2011, Moyano y otros gremios eran todavía puntales de apoyo a la presidenta. Hoy Moyano es una suerte de socio político de Macri. Estoy tratando de entender qué le pasó al resto de la sociedad con todo esto. Cambió mucho el escenario en 4 años, cambió de color el espectro político, tal vez acompañando giros de la sociedad. Y aún así, el Frente para la Victoria atrapó 49 de los 54 puntos gloriosos de 2011. No sé si se puede decir que se perdieron enormes porciones de votantes. Otra cosa más contundente es lo que pasó en la provincia de Buenos Aires, ahí sí, cuando entre dos candidatos del Frente para la Victoria sumaron un 40% en las PASO, pero en la primera vuelta el candidato oficial perdió más del 10% de esos votos, a pesar de que ganó Scioli como presidente. En la provincia con más peronistas pasó esto. Sin embargo, ya en las legislativas de 2013, el kirchnerismo perdió en la provincia contra Massa y se dijo que muchos intendentes del oficialismo habían llamado a votar al tigrense para no perder en su distrito. El corte de boleta que se dijo ahora ocurrió también en 2013. Ajá. Lo más sorprendente no es esa pérdida de votos en la provincia, sino el arrollador crecimiento de la derecha en la provincia y en el país. Está claro que el voto genuino a Mauricio para presidente solo es de un 24%. El resto votó en la coyuntura para que se fuera el Frente para la Victoria. Pero en la provincia el crecimiento derechista es indudable. Todo se explica por un magnetismo irresistible de la candidata Vidal, que obtuvo más respaldo que Macri. No sé, creo que hay cambios en las identidades políticas y en las expectativas de la gente. Los organismos internacionales han reconocido que Argentina es el país que ha incorporado en la década más gente a su clase media. Bueno, estoy convencido de que esto no es simplemente un cambio de casilleros. La igualdad no es un valor universal, no es algo que toda la sociedad en su conjunto quiere, no todos. Una sociedad desigual tiene ventajas, entre comillas. Por ejemplo, medís tu progreso social contra otros que quedan rezagados. Ah, yo estoy mejor. Claro. Avanzaste si otros se quedaron atrás. Y te podés explicar que a vos te va bien porque tenés más méritos que el otro. Sos más capaz, más laborioso, más estudioso. En una sociedad desigual podés pensar que hay premios y castigos y que a vos te van a corresponder las recompensas. Y habrá castigos para otros de quienes pensás mal, sobre todo si son negritos o desdentados o hablan con dificultad, y más si vienen de otro país. ¿Por qué no se van? ¿Pasan miseria? Por algo será. Quiero decir que la pobreza es fea y desagradable, que nos inquietan los negros que revuelven los tachos de basura o que hacen piquetes en el centro, y encontramos un discurso que nos ofrece coartadas para nuestros peores sentimientos que los hacen parecer como algo ético. Y si un Estado iguala un poco a los sumergidos y habla de que reconoce sus derechos, quiere decir que le dan cosas sin merecerlo. Esos sentimientos proclives al prejuicio, a la discriminación, al odio de clase, están en muchos ciudadanos que votan con un enorme desprecio por los gobiernos populares. No importa lo bueno que seas comunicando un mensaje de inclusión, no sé hasta dónde es un problema de comunicación del mensaje. ¿Argentina se volvió una sociedad menos solidaria? No. Solo la mitad más uno.